despertar, pasar las noches contigo, después de que tomes café y si te vas a bañar, bañarme yo te lo pido. Que me hagas mil caricias, que me digas mil secretos, y me arrulles en tu regazo y me hagas sentir tu amor sincero. Que me beses, que me bañes, que me peines, y acuéstame contigo. Tu aroma me enloquece y me encanta tu piel. Hasta tus pies, tus manos, tus mejillas y a veces tu boca. Enredarme con tu pelo, me conformaría con ser tu amor secreto. Contigo, después de que tomes café y si te vas a bañar, bañarme yo te lo pido. Que me hagas mil caricias, que me digas mil secretos, y me arrulles en tu regazo y me hagas sentir tu amor sincero. Que me beses, que me bañes, que me peines, y acuéstame contigo. Tu aroma me enloquece y me encanta tu piel. Están tus pies, tus manos, tus mejillas y a veces tu boca. Enredarme con tu pelo me conformaría con ser tu amor secreto. Enredarme con tu pelo me conformaría con ser tu amor secreto.